con la voz del subcomisario Mauricio Contini. Ya lo saludamos. Buen día, Mauricio. Buen día, Carlos. ¿Qué tal? Bien. Bueno, queríamos saber cuáles eran las informaciones de las últimas horas. Bueno, en el día de ayer, en horas de la tarde, se llevó a cabo una orden de allanamiento en el marco de una causa investigativa por un hurto de motovehículo radicado un mes atrás por un ciudadano de Saladillo. En virtud de ello y la investigación erradicada por el Gabinete de Prevención de esta seccional, se llegó a dar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en la calle Estrada entre Ibarbi y Volonté, del ciudadano de apellido Nini. Si bien la orden de allanamiento dio como resultado negativa, porque lo que se buscaba era encontrar el vehículo en cuestión, atento a ello, la investigación aún prosigue, ya que el mismo tiene pedido de secuestro activo, ¿no? Ajá. La persona queda imputada en la causa, pero bueno, se está tratando de establecer por medio de testimonios si podría haber salido del pueblo o si andará en otras ciudades cercanas, ya que hemos hecho algunas pesquisas en localidades como 25, Roque Pérez, y se han podido llevar a cabo algunas devoluciones de rodados. Claro. Claro. Eso sería a grandes rasgos más o menos lo que se trabajó en el día de ayer. Perfecto. ¿Y esa es la única información o hay más? También en horas de la mañana se procedió a la incautación de una motocicleta en circunstancia de una de estas personas de tipo denominado de cortes y demás. Esos rodados que ya los tenemos en vista, que mucha gente nos llama y demás. Bueno, una de esas motocicletas también ya ha dejado de transitar. Eso lo estamos haciendo mancomunadamente con la gente de tránsito y con entrevistas que yo personalmente he tenido con la jueza de faltas, y estamos tratando de trabajarlo de a poco para tratar de, en cierta forma, poner en orden ese tema. Perfecto. Gracias, Mauricio. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. Saludos. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini en la mañana en vivo de la 106 con el espacio de la información policial en la ciudad de Saladillo. ¿Seguimos? Dale, vamos. Esta es la 106, siempre una canción.